lamak taya lukala pashkeo kuinda katlawa kilatamatkan shatastak yao aktangsta guay chushmatli waklka kilatamatkan lakambi nina tatatlayao. Lakaskinga ni akting na wainanaw. Lakapin tlan matlitlawaka pakshkitnuyaw. Litlawaka liwat. Ni kashman kuenta katlawaw tu liwayaw. Na kuenta katlawaw tlanda lislowa wainaw. Lus lakaskinga ni akti na pukutu wainaw. Kakaslakashpaste mimakni. Pi kalkaste pi singapatsko. Tayol Chicagualis. Timos en Yol Chicagua y Canochi Toyolo. Tamachiris, que ni semo y equipanos, guanse pactos. Que yes moneki, majamos semise del tacua. Welis seki ashiti seyak tacualis. Amo pechonto catoni sekiquas. Sayo canachi sekiquas. Majamos eliwis seyak tacua. Taca chicuali, masekish mati seinacayo. Guan maseki sheheco os pechontoca osotimayana. La importancia de la moderación. Los beneficios de una alimentación saludable los obtenemos tanto de los alimentos que comemos como de la cantidad que comemos. Es muy importante comer con moderación y al hacerlo, masticar despacio. Escucha a tu cuerpo. ¿Estás satisfecho? ¿Aún tienes hambre? Manual de Yolchicahuelos. Cuidemos nuestra salud de corazón a corazón. Recomendaciones de salud y nutrición.